Happy Day, día feliz. Hay muchos cumpleaños en esta fecha, sin lugar a dudas. En todo el mundo, muchísima gente está cumpliendo años, ya que en un día como hoy tuvieron esa dicha, esa bendición de poder nacer. Pero entre todos los cumpleaños y cumpleañeras que hoy están celebrando un año más de su feliz existencia, hay uno que destaca, y es el cumpleaños del hermano Simón Pedro. No estamos hablando del apóstol Pedro, el de la Biblia, por supuesto, del que negó tres veces al Señor, no, para nada. Estamos hablando de Simón Pedro, un hermano que nos está escuchando en este momento y que seguramente está muy agradecido con Dios por la vida que le ha prestado hasta el día de hoy, y nosotros queremos unirnos a su felicidad. El hermano Simón Pedro es hermano en carne también de nuestra hermana Mireya, de aquí de KFCD 990, y pues aprovechando que ella trabaja en la oficina, es la gerente de KFCD 990, por acá está en el estudio y me dijo, salúdeme a mi hermano. Y yo le hice la invitación para que también ella participara, ya que es el hermano de ella, para que escuche la voz y personalice este saludo. Hermana Mireya, Dios le bendiga. Sí, muy buenos días, hermano Rafael, y buenos días a todo el público que está escuchando. Y bueno, si usted está cumpliendo años, les saludamos a usted también. Pero queremos, quiero enviar un saludo especial para mi hermano, a Simón Pedro Jaramillo, que está cumpliendo hoy apenas 16 años. ¡Wow! Y Mireyita se ríe. ¿Cuántas veces? 16. También estamos saludando pues a mi hermano Pedro Jaramillo, a Simón Pedro. ¿No eran 15? 16. ¿16? Sí, ah, sí, para okay. Que no se oiga tan de mentiras. Ok. en verdad que creciendo, hermano, recordando un poco, creciendo él era mi amigo. Uh-huh. Era mi hermano, ¿verdad? Es mi hermano, pero también en ese tiempo, en mi muy juventud, amigo, claro. Era mi amigo también. Me recuerdo que nos invitaban seguido las familias a él y a mí. Uh-huh. Y pues un recuerdo muy bonito, ¿verdad? Uh-huh. Él siempre ha crecido muy cerca del Señor. Estuvo también igual que yo en el Instituto Bíblico La Nueva Esperanza. Y es un gran hombre, un gran esposo, un gran papá también, y pues felicitarlo. Y si lo quieren conocer, entren a Facebook, que él tiene ahí su página, ¿no? Ah, sí, ándele, tiene su Facebook ahí en Simón Pedro Jaramillo. Simón Pedro Jaramillo. Bueno, facebook.com / o / el, ¿cómo se dice? Slash. Slash. Simón Pedro Jaramillo, ahí está en Facebook, para que lo conozcan y entren y le feliciten. Ah, también, ¿verdad? Sí, claro, bueno. Por supuesto. Y aquí está Mireyita, es sobrina, de mi hermano. Mireyita es mi hija. Ajá, ahí está en la cámara. Aquí sí. Sí, porque también nos pueden mirar a través del internet en este momento. En la página de radiovisiondedios.com, ahí está el audio y también la... El video video para que puedan conectarse con la estación. Muy bien. Y a Mireya, ¿quieres enviarle saludos a tu tío? A ver. I sent him a kiss. Oh, okay. On the camera. I was like, hi, tío. Okay. And happy birthday. Y que cumpla mucho, mucho, mucho, mucho, mucho más. Okay. Sí, todavía le faltan muchísimos, apenas son 16. Sí, está joven, sí, claro. Todavía falta. Y bueno, que disfrute este día con su familia. Y que el Señor lo siga bendiciendo mucho más. Bueno, muchas felicidades entonces para el hermano Simón Pedro Jaramillo. Jaramillo. Que Dios se le bendiga y que cumpla muchos años más. Felicidades, Dios, hermano. Dios te bendiga, manito. Te quiero mucho. Bye, bye. Yeah. ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Este precioso.